Se viene un ciclo de rock especial. Atípico. Daniel Kaminsky. Hoy lo hacen los que saben del tema. Porque hoy es rock y fobal. Ahí venimos, los vamos a sorprender. Historias del rock nacional con el inigualable Dani K. Preséntalo vos. Bueno, como no podía ser de otra manera, en el medio de este clima mundialista que estamos viviendo y con Dios sentado en el banco, hoy el ciclo está dedicado a Diego Maradona. Hablábamos con Dani y le decíamos, hacé tu ciclo dedicado al fóbal. Bueno, si no es al fóbal, a Maradona. ¿Cómo puede ser que Diego no tenga su momento? Dani Kaminsky, lo dijimos, no es tan futbolero. Entonces estuvimos buscando y encontrando perlitas. Diego es una gigantesca figura, no solo del fútbol, sino es una personalidad mundial. Estuvimos buscando, revisando los homenajes que le había hecho, y no solo el rock, sino la música popular argentina, latinoamericana, digo, no solamente... europea, sí, claro. Por el caso de Mano Negra, Mano Chao. Así es, así que estuvimos buscando distintas, no sé si son perlitas, son muy conocidas, pero en todos los casos muy lindas canciones dedicadas al señor Maradona. Una de ellas, la primera que vamos a presentar, de Los Cafres, una versión reggae que se llama Capitán Pelusa. Los reggae, creo que Los Cafres le hicieron dos canciones a Maradona, esta es una de ellas, Capitán Pelusa. Los Cafres, dedicada a Diego Armando Maradona. Inocente y se divierte, su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. Te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente. Grandes encienden, envidia si está lealtad. Pelusa, no sé lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden. Tu gente, no te te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. Pelusa sacude el barrio, se expone al animal. Este vacila buscando, Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Siente, te espera con un grito caliente, con un grito caliente, con un grito caliente. Pensaba ayer, mientras buscábamos las canciones, que el rock local no tiene tantas canciones dedicadas al fútbol, ¿no? Porque pienso, bueno, la del Flaco Spinetta, que habla del banderín de River sobre el comando del colectivo del Capitán Beto, que posiblemente está dedicada a Beto Alonso. Con el Flaco Spinetta puede estar hablando de cualquier cosa, digo, pero yo creo que utilizó el Beto como un genérico del nombre de chofer de colectivo. Bueno, yo pensé que Capitán Beto era porque Beto, yo sé que nombre popular, ¿no? Ah, yo sé que él es muy futbolero. No es para Beto Alonso, dice. ¿No es para Beto Alonso? Ah, bueno, entonces... Nombre genérico, el Beto, chofer del bondi, hincha de River con el banderín ahí en el comando. Ah, Capitán Beto no está referido al Beto Alonso. Ah, porque aparte, bueno, el Flaco es muy sí, futbolero. Que, pero no es el Beto Alonso. Y a River Platense, el tipo intentaba remarla. Bueno, entonces sacamos esa canción. Está la de Ataque, la chica que va sola a la cancha. Que va sola a la cancha. Canta el estribillo, dale vos, dale vos. ¿Qué más? Bueno, la escuchamos en la apertura, que para mí es la mejor canción dedicada a Maradona, la de Los Piojos. Calamaro. Que además dispone de una introducción ese tema. Sí, que es hermosísimo. Hablando del tema este de sola a la cancha. Dice, ponga huevo, no, no pasa nada. Qué manera de poner huevo al arquero de Nigeria. Ah, querazo. Pero no. Además puso huevo, sacó dos pelotas con los huevos, impresionante. Y a ver, tengo una pregunta. Los temas de los Pericos, temas de los Fabulosos, temas de los Decadentes, en muchos casos tienen explícitos guiños, sí, para ser reproducidos como tema de cántico en las tribunas. Pues está claro que sí, la cultura futbolera ha incluido ritmos de... del rock, digo, sobre todo de las bandas que nombrabas, ni hablar. Hay miles de canciones futboleras que surgen ahí. Hay una sintonía fina, ¿no? Sí. Porque después los Cadillacs tienen la marcha del gol solitario, alguna canción de la Bersuit también, uh-huh, que hace algunas referencias al fútbol, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo cuál es la canción, pero creo que también juega con esa idea. Recuerda alguna del Indio Solari y los Redonditos, que dice se desgració el campeón del hiperfútbol, posiblemente dedicada al campeón del hiperfútbol, a Maradona, porque la canción es de los años 90, cuando Diego había tenido algunos de sus inconvenientes en aquellos años. Porque después Diego, salvo Los Piojos y Calamaro, no sé si tantos otros le hicieron, bueno, Los Cafres, escuchábamos recién. Bueno, Rodrigo. Él que viene, no viene del rock, sino de la, por eso hablábamos de la música popular. El caso Rodrigo igual es, no sé, estrictamente cuarteto, o por lo menos los cordobeses lo denuncian como más bien un híbrido musical. No es reivindicado por los cordobeses como cuarteto puro. Vamos a escuchar a otro que sí le dedicó una canción. En este caso él es europeo, aunque está muy vinculado con Latinoamérica. Me refiero a Manu Chao, que le dedicó con Mano Negra en su momento, Santa Maradona. Un gran tema, sí. Sí, es un gran tema. El otro... parece que es medio pedo, más pedorro, pero por lo menos está en español. Se llama Si yo fuera Maradona. Pero vamos a pasar Santa Maradona. No, vamos a pasar Si yo fuera Maradona, de Manu Chao. Si yo fuera Maradona. El señor Manu Chao. Es un grande, man. Vamos con la caminera, una nuevecita, vámonos. Dedicada al maestro Diego, vamos ahí. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldríamos de Ovisión pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, arriba. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola. La vida es una tómbola. Dice, muchachos, soy Pablo de Lanús. Alguien, Pablo, un amigo de la casa. La Covacha le dedicó un tema, un alto tema, al Diego, se llama Me Pongo la 10 y es un muy buen tema. Escúchenlo si pueden, del CD Por el Mismo Camino. Sí, Pablo, ¿lo querés mandar el tema? Agencia Paco Burón de Arroba. No, acá lo tenemos acá. Buen día, muy bueno el programa. Pasen la mano de Dios del Potro, obviamente, que no es estrictamente rock. Por eso Metallica Music hasta se fue del estudio, porque eres un talibán. Pero es, para mí coincido con el Peque de Banfield, es uno de los mejores temas para el Diego. Sí, yo también. Che, a propósito, terminó finalmente Eslovaquia Nueva Zelanda 1-1. ¡Upa! Yo que le ponía ficha a Eslovaquia, la verdad que aún muy limitado Nueva Zelanda, logré empatarle. ¿Y quién está jugando ahora? Y Costa de Marfil, Portugal. ¿Qué va a hacer? ¡Qué partidazo! 0-0. 0-0 iban, nos lo estamos perdiendo porque hacemos este programa que más o menos abre las cabezas y genera revoluciones. Algo así. El siguiente tema, dedicado para el Peque de Banfield, es este, no es estrictamente de rock, pero es un gigantesco tema. Es el Potro Rodrigo. Esto está grabado en vivo en el Luna Park, dedicado al señor. El vestido de boxeador, ¿se acuerdan? Vestido de boxeador, hizo 25 lunas. Estética que después, yo los quiero mucho, pero estética que después copian los piojos para filmar un videoclip que se llama Como Ali. ¿Eso fue Como posterior? Ali es posterior y están en un ring muy parecidos a Rodrigo con la bata, los guantes de boxeo. En aquella oportunidad, en aquella serie de recitales, Diego Maradona acompañó a Rodrigo en algún momento. Hay que reconocer que los piojos también, y de hecho, Diego le regaló un botín a Andrés Sio Martínez, que pone generalmente los recitales. El señor Potro Rodrigo, recordándolo a Rodrigo. En una villa nació. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, ahí. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradón, Maradón. La noche fue quien corrió Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradón, Maradón. Nació la mano de Dios Maradón, Maradón. Llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su agudo deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La voz se fue quien corrió Maradón, Maradón. Su sueño tenía una estrella, yeah. terminando este ciclo de rock raro, extraño, no va a ser siempre así. Queríamos dedicarle a Diego Armando Maradona, al técnico de la selección. Aparte, se lo queremos dedicar antes que Argentina se quede afuera, así nos bajamos del barco. Sepan la gente que nos escucha que hay una ilusión muy grande y hay un exitismo feroz. Sí. Si Maradona llega a perder, mucha gente que hoy lo van a gloriar lo va a recontraputear. Entonces, vamos a hacerle la vuelta al Diego. Sí. ¿Y saben qué? Aún cuando Maradona queda afuera, nosotros vamos a bancar al Diego expulsado, nos vamos a comer todos los insultos existidos y por existir, pero vamos a seguir defendiendo a Maradona. Sí, ni hablar. Que ha demostrado, además de algo que se decía, mucho laburo táctico, hizo algunas jugadas preparadas. El gol nace de una jugada preparada por él. Nos dice alguien acá, no se olviden del tema Maradona Blues, de Charlie y Claudio Gavis. Saludos, Jorge de Lanús. También. Puede tener una segunda parte de este ciclo. Y aparte el Mundial sigue. Así sí. Que, punto es. Sepan que vamos a seguir bancando al Diego contra viento y marea. Tal vez uno de los mejores temas dedicado al señor Diego Armando Maradona. Amigos de ellos, Los Piojos. Primero está la poesía. La intro Maradó. La intro Maradó y después sí, el tema Maradó, Maradó. Ya seguimos en Basta de Sonceras. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó. Rinoscopía enviste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la prelaje, y ya no hay goles que les dé por mar. Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será. Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Si va a Castillo lo pone el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera alfombra mágica, alfombra baja y baja mil millones. Todo se pincha para la ocasión y esperando alguna amiga, ¡ja! Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó, Maradó. Cuando se cargan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más cenizas de lo que